sufrir, ¿cómo no voy a llorar? Linda palomita blanca, mi amor, por ti estoy sufriendo. ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Linda palomita blanca, mi amor, por ti estoy sufriendo. Pero olvidarte jamás, jamás.